pero su trabajo en Fleetwood Mac ha sido fenomenal. Vamos a recordar así algunas piezas, no la canción completa, pero para que tengan una idea del trabajo de esta superestrella en Fleetwood Mac con canciones que ella compuso e interpretó dentro de la banda. Por supuesto, recordamos de 1977 ese gran éxito. Dreams, del álbum Rumors, llegó a ser el único número uno de Fleetwood Mac y es una composición de Stevie Nicks. Otra canción que recordamos, que también fue top 10, perteneció al álbum Tusk. A finales del 79 lanzó esta canción genial, maravillosa, que es Sarah. Escuchemos un pedacito. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the fire. Esa es Sarah del álbum Tusk. Y luego entonces apareció otro álbum importante para esta agrupación. Y por supuesto que ahí estaba Stevie Nicks demostrando todo su talento en este tema.